Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Con este ritmo tan especial empieza el último acratador del año. El acratador que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Un saludo muy especial a la gente de Radio Chicharra en Teruel que también escuchan este programa en diferido. También en Zaragoza estaréis escuchando una versión grabada porque esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Y este programa se lo queremos dedicar muy especialmente a la gente que nos dejó este año. Muy especialmente sobre todo a Mario Benedetti, un poeta que nos gustó mucho, y a Abel Paz, anarquista indomable, miembro de la columna Durruti y autor de Durruti en la Revolución Española, pues que nos dejó y que no queremos olvidar su memoria. Y también muy especialmente, como no, a Mario Casellas y a Tamara, presos anarquistas. Tamara encarcelada recientemente y Amadeo con un montón de años de cárcel a sus espaldas, pero que como tanta otra gente pues tiene con una conciencia ingobernable. Y en el programa de hoy hablaremos de un homenaje a Iván Kurtosei, que bueno, pues es un joven antifascista ruso que fue asesinado. Hablaremos también en un bloque de ocupación contra los desalojos en Madrid y en Turín. Actualizaremos toda la situación represiva de la compañera Tamara, encarcelada en Barcelona en un montaje bastante extraño, y también de acciones en solidaridad con Amadeu Casellas. Como no, hablaremos de lo sucedido en Copenhague y del encarcelamiento del director de Greenpeace España. Y dedicaremos un bloque especial a la solidaridad con Egunkaria, ese periódico cerrado y que bueno, pues que ahora se enfrenta a un juicio que tiene bastante de farsa. Y luego pues también os hablaremos mucho de precarios y precarias en lucha, de acciones en Nou Barris, en Barcelona, la ocupación de la Catedral de Bilbao por parados y precarios, también de la denuncia de CNT y la libertad sindical, y de una concentración de educadores sociales que ha tenido lugar aquí en Zaragoza, pues bueno, porque el ayuntamiento va a recortar y a empeorar, a precarizar los centros de tiempo libre y ludotecas. Un breve de antimilitarismo también aquí en Zaragoza, y luego, como no, un bloque de ecología, y hablaremos del palmario fracaso de la cumbre de Copenhague, esa auténtica, pues poco menos que comedia pecharada que se ha escenificado allí, con una cosa tan grave como el cambio climático. Hablaremos de Iberdrola y su petición de más nucleares, y de brevemente pues también os comentaremos sobre la puesta en libertad de Jeffrey Lewis, un ecoactivista anarquista liberado en Estados Unidos. Y os hablaremos un poco de la SGAE y sus miserias, y un breve bloque internacional, hoy un programa más corto de lo habitual, por desgracia. Radio Topos. Desde tu suelo zaragozano, la voz de los simbos. El pasado 19 de diciembre en la Plaza de Europa de Rivas Vacía, Madrid, se celebró un homenaje a Joan Kutoskoi frente al monumento a las Brigadas Internacionales, por ser estas un referente de solidaridad antifascista internacional y para manifestar que su ejemplo sigue vigente en diversas partes del mundo, personificado en muertos como Albania. Alrededor de 50 personas se dieron cita para mostrar su solidaridad con los compañeros rusos asesinados por los fascistas, guardando un minuto de silencio, y a continuación a las barricadas y la internacional. Decir que se colocó un cuadro con los asesinados desde 2004, antifascistas asesinados en Rusia. Decir que, bueno, es bastante impresionante porque en los últimos, sobre todo en el último año, en los últimos años han disparado las cifras, pero en 5 años han sido asesinados 12 militantes antifascistas en Rusia. Pues para ellos fue ese recuerdo y para ellos también va dedicada nuestra emisión de hoy. Y es que hoy estamos a lo mejor un poco ñoñas, pero sobre todo nos gustaría recordar a todas las víctimas del fascismo. ¿Cómo no podemos olvidar pues toda la gente ocupa que sigue resistiendo a lo largo del Estado, a lo largo y ancho del Estado, y algunos pues consiguen una cierta repercusión mediática? ¿Cómo son los activistas del Patio Maravillas que desplegaron una pancarta en el Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo? Y bueno, pues todo esto, con esta acción querían visibilizar su situación de inminente desalojo, que desde el momento pues hay que decir que han conseguido resistir bastante bien, porque el 12 de noviembre tenía que haber sido desalojado y desde entonces el espacio polivalente autogestionado Patio Maravillas se encuentra bajo amenaza de desalojo policial tras la finalización del proceso judicial que paralizaba dicha orden. Y bueno, pues un comunicado lo dejaba bastante claro. El patio nació cometiendo un delito, pero antes de que eso existía ya otro delito que no es perseguido por la justicia: la especulación con dotaciones sociales en una ciudad que tiene carencia de ellas. Durante los 2 años y medio de ocupación de la actual sede del Patio Maravillas, el juez ha intentado desalojar esta ocupa en 3 ocasiones, en un juicio lleno de irregularidades. Lo único que protege de la especulación al edificio situado en la calle Acuerdo número 8 es el compromiso actual del Ayuntamiento de no recalificar el terreno una vez que se produzca el desalojo. Y ahí siguen resistiendo. Cosa que parece pues bastante más complicada en Italia, en concreto en Turín, donde el pasado 19 de diciembre alrededor de 1.500 personas se manifestaron por la cantidad de desalojos y represión contra los ocupas en el centro de Turín, una ciudad pues realmente pues poco menos que emblemática en el terreno del movimiento Ocupa. Decir que hubo ataques contra varias cámaras de seguridad y tráfico, parquímetros, una agencia de empleo temporal y algunos escaparates, sobre todo de tiendas pues de carácter burgués. Los manifestantes portaban pancartas en los que se podían leer nombres como Carlo Giuliani, Sole Valeno, Giuseppe Pinelli, Gabriele Sandri, Stefano Cucci. Bueno, pues todo esto eran gente asesinada por fascistas o por la policía en diferentes ocasiones. Giuseppe Pinelli, de hecho, dio lugar a la conocida obra de teatro Muerte accidental de un anarquista. Y también llevaban una escultura con el rostro ensangrentado de Berlusconi, no necesitamos decir por qué. También realizaron decenas de pintadas en las paredes contra la policía, el alcalde de Turín y el ministro de Interior Roberto Maroni. Decir que la manifestación terminó sin incidentes importantes en el legendario Fénix, una de las primeras ocupas de la ciudad que data ni más ni menos que de 1980 y que sigue ocupada en estos momentos. Todo esto se debe, toda esta manifestación, en respuesta a los ataques continuos de las instituciones y de los medios de comunicación contra todos los ocupas. Como dice el comunicado, tomamos las calles para decir basta a un régimen cada vez más opresivo y una represión cada vez más generalizada. Decir que Turín es una ciudad del tamaño de Zaragoza y que pese a todo hay resisten 30 casas ocupadas. Y bueno, pues si queréis encontrar más información sobre este tema, hay una web que es tuttosquad.net. Tutto es con doble T, la segunda, tuttosquad.net, y eso, si leéis más o menos un poco italiano o inglés podéis informaros de lo que va sucediendo. Patía isquemática con infarto agudo de miocardio anteroceptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis y ileofemoral izquierda, bronconeumonía bilateral aspirativa, choque endotóxico, parada cardíaca. Madrid, a las 7:30 horas del día 20 de noviembre de 1975. Firma el equipo médico habitual. Franco ha muerto. Cuídate la salud. Cuídate del fascismo. Y tras estos consejos de salud que proveemos desde la Cratadora y totalmente gratis, vamos a recordar un poco la situación del encarcelamiento de la compañera Tamara, que bueno, pues sigue encarcelada, y os explicamos un poco. Ya vamos siguiendo esta noticia, y si nos va siguiendo semana a semana la iremos actualizando. El martes 15 de diciembre fue detenida en Madrid la compañera anarquista Tamara. La petición de detención procede de Barcelona, del Cuerpo de Policía de los Mossos de Escuadra. Se le acusa del envío de una carta bomba a Albert Bartel, director de instituciones penitenciarias de Cataluña. Una bomba de suficiente tamaño, pues, como para que no se llegara a desalojar ni tan siquiera la delegación de instituciones penitenciarias. Vamos, un petardillo poco menos que de juguete. El miércoles 17 fue trasladada a Barcelona y el jueves por la mañana pasa a disposición judicial, donde declara. Hasta el juzgado se acercó un grupo de solidarios que, sin conocer a Tamara, sentían la necesidad y las ganas de darle todo su apoyo. Después de pasar toda la mañana allí fuera, se enteraron de que la jueza decreta prisión preventiva para esta joven anarquista, que fue trasladada a la prisión de Guadarrás, una prisión de mujeres situada en el barrio, en un barrio de Barcelona del mismo nombre. Ante esta situación, pues ha habido diferentes movilizaciones de solidaridad. Esa misma noche hubo una concentración en la prisión donde se encontraba Tamara para hacerle llegar sus gritos y su rabia, para dar una respuesta rápida y demostrarle a la represión que no van a permitir que nos golpeen y todo quede impune. Al igual que la lucha tiene unas consecuencias para todas y todos, pues también tiene que tenerlas para el Estado. Decir que bueno, pues la situación es bastante delicada, porque de momento esta joven fue trasladada a la cárcel de Cambrián el mismo viernes, pues una cárcel bastante más lejos de Barcelona, en concreto a una hora, y bueno, teniendo en cuenta que esta persona es de Getafe, es de Madrid. Decir que a pesar de ello se continúa con la manifestación, se acude a la cárcel y bueno, pues se cuelgan diferentes carteles en todos los barrios de Barcelona, principalmente en las puertas de centros sociales. También se hace inmediatamente un comedor popular el domingo para recoger dinero para Tamara. El domingo a las 6 de la tarde hay una manifestación en Poblenou donde 100 personas marchan hasta la cárcel con pancartas, octavillas, petardos y sprays. Cuando se hace, pues cuando se acercan hacia la cárcel de Guadarrás, se hacen en su aparición los antidisturbios y bueno, pues afortunadamente no cargan y consiguen rodear la cárcel los manifestantes con los antidisturbios a un metro. La verdad es que bueno, pues las presas no pueden acudir a las ventanas, aunque saben que están ahí escuchándolas. Asimismo, se comienza inmediatamente en el Ateneu del Besós, Ateneu Llibertari del Besós. Pues si os acercáis por Barcelona, está en la calle Rambla Prim, una recogida de materiales para esta persona, para Tamara, que va a permanecer encarcelada de momento, en principio hasta el juicio, con unos cargos bastante endebles, pero pues, son una situación bastante delicada, y se pide el envío de cartas, también le podéis enviar libros y CDs de música originales y precintados. Su dirección es Tamara Hernández Heras, CP, Centro Penitenciario Brians Dones, mujeres en catalán, Tamara Hernández Heras, CP Brians Dones, carretera de Martorell a Capellades, kilómetro 23, 08635, San Esteve, Serrovires. Repetimos, Tamara Hernández Heras, CP Brians Dones, carretera Martorell a Capellades, kilómetro 23, San Esteve, Serrovires, 08635, es el código postal. Varias acciones en solidaridad con Tamara se están llevando a cabo. Estás al loro porque en Zaragoza, en Madrid, en Barcelona se están haciendo comedores populares, actividades para recaudar dinero en solidaridad con Tamara. Y también varias acciones en solidaridad con Tamara y las personas presas en el barrio de Sants. El pasado 21 de diciembre se pintaron inmobiliarias, bancos y sedes de organismos públicos en solidaridad con la recién detenida y con el resto de presos de este estado asesino. También se colgaron dos pancartas pidiendo su libertad. La madrugada del jueves al viernes, asimismo, se pegó fuego a los bancos en el barrio del Guinardó, en Barcelona, como dos pequeños actores de solidaridad. Asimismo, se realizaron varias concentraciones en diversos puntos del estado. Y nos vamos hasta Valencia, donde un joven pues se encadenó y se ha puesto en huelga de hambre hasta que pongan en libertad en la Facultad de Psicología de Valencia, en concreto en la avenida Blasco Ibáñez, desde las 16 horas de ayer, 23 del 12, de forma indefinida hasta que se libere a Amadeu Casellas. Recordar que Amadeu Casellas permanece encarcelado en el centro de penitenciario de Girona y recuperándose de la huelga de hambre que mantuvo durante 99 días alternándola con varias huelgas de sed. En el acuerdo que había firmado, en concreto Amadeu Casellas, se recogía que tras la recuperación de la huelga de hambre, Amadeu debía iniciar un programa individualizado de tratamiento que, una vez cumplido satisfactoriamente, le representaría un informe favorable de la Junta de Tratamiento para un permiso de 3 días y su posterior puesta en libertad. Este acuerdo se ha vulnerado y lo que se están haciendo pues es diversas acciones de solidaridad. Pues eso, ante ello se realizó un encadenamiento en Valencia y ahora se encuentra en huelga de hambre un compañero, Ángel, al que le deseamos toda nuestro apoyo y nuestra suerte desde las 16 horas del 23 de diciembre en solidaridad con Amadeu Casellas y de forma indefinida. Y nos vamos hasta la movilización en solidaridad con Egunkaria. Y bueno, el burrico delante para que no se espante, se suele decir por aquí. Y empezamos con Aragón, donde pese a los 2 grados bajo cero que marcaba el termómetro de la Plaza de España en Zaragoza, unas 150 personas se concentraron el pasado sábado en solidaridad con las personas procesadas en el caso de Egunkaria. Se desplegaba una pancarta con los lemas "No en cerrar periódicos", plataforma aragonesa de apoyo a Egunkaria. Durante la hora que duró el acto se repartieron octavillas explicativas en la que se coreaban consignas como "libertad de expresión", "Egunkaria adelante", "derechos políticos en Euskal Herria" o "democracia donde, terrorista quién". El acto finalizó con una lectura recordando la situación totalmente irregular de cierre del periódico Egunkaria, único periódico en euskera, y que fue cerrado con un proceso lo bastante turbio como para que el fiscal finalmente ni tan siquiera llegue a acusar, y se ha mantenido solo la acusación por parte de varios grupos de ultraderecha, pese a lo cual el proceso ha seguido adelante. Asimismo, recordar que una persona, Marcelo Tamendi, estuvo 2 años en la cárcel sin estar nada clara pues eso, la acusación de lo que se le acusaba, ni en lo que eran los diferentes argumentos, y que toda la lógica que pueda haber es que se absuelva a esta persona. Y en Euskal Herria, en concreto en las calles de Bilbao, en solidaridad con Egunkaria y sus encausados se manifestaron miles de personas. De hecho, es muy difícil precisar porque, bueno, allí acudieron con el apoyo de prácticamente todos los partidos políticos y los sindicatos, a excepción del PSOE y el PP, como no, y hubo una manifestación que salió a las 5 de la tarde, desde el centro de Bilbao con el lema "Egunkaria libre". Y la cabeza de la manifestación llegaba alrededor de las 6 de la tarde, aunque el final de la mani duró, pues que le costó casi una hora llegar debido a los miles y miles de personas que había, y hubo un comunicado final en el que se exigió la solución para 5 encausados y la conmutación, la correspondiente devolución de todas las máquinas, todo lo incautado a Euskaldunon Egunkaria. Asimismo, se agradeció el apoyo recibido tanto en estas últimas semanas como en los últimos 7 años por parte de la sociedad vasca, así como por los sindicatos, las organizaciones sociales e incluso las instituciones. Y es que esta agresión, esta lesión a la libertad de expresión es realmente impresentable. Como impresentable fue la prohibición de la manifestación que se iba a llevar a cabo en Madrid, pese a lo cual un grupo de personas rodeadas por la policía expresaron en el centro de la capital del estado su solidaridad con el periódico. Al mismo tiempo, pues eso, que miles de personas se manifestaban en Bilbao, Barcelona o Zaragoza en apoyo a este periódico clausurado en 2003, pues en Madrid se prohibía la manifestación, no se sabe muy bien por qué, pero eso pues un poco siguiendo la dinámica de los últimos tiempos en la capital del reino, donde parece que todas las manifestaciones son prohibidas poco menos que por sistema. ¿De quién puede? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me río. A Madrid. ¿Qué te ven? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. La lucha contra... Y sigues en el acratador. Y continúas escuchándonos en Radio Topo aquí en Zaragoza, como has oído en el 101.8 de la FM, o bien en Teruel en Radio Chicharra en emisión diferida. Y vamos con un bloque de movilizaciones de parados, precarios y pues con diferentes temas relacionados con el trabajo, con esa cosa que nos gusta más pasar los lunes al sol algunos. Y hasta ahora, cuando un niño iba a un centro municipal de tiempo libre, a una ludoteca, era atendido por un equipo de 3 o 4 educadores sociales, un servicio municipal que en teoría garantizaba el servicio, que ponía la educación no formal en manos de profesionales cualificados. Pero esto parece que ha cambiado y por lo menos lo quiere hacer cambiar el Ayuntamiento de Zaragoza, y en protesta por ello, por la futura precarización de los centros de tiempo libre y ludotecas de Zaragoza que dependen de servicios sociales comunitarios, se movilizaron ayer varias decenas de educadores sociales en la Plaza del Pilar al tiempo que se aprobaban los presupuestos municipales, y todo esto en frente del Ayuntamiento, como no. Estos equipos educativos diseñan, ejecutan y evalúan proyectos socioeducativos y están constituidos por equipos de educadores sociales, o en su defecto maestros, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos y una larga etcétera de titulados que, bueno, pues que están relacionados con la educación, la infancia y los servicios sociales. Y no son un fin en sí mismo el jugar o el hacer talleres y salidas culturales, sino instrumentos para conseguir los objetivos pedagógicos recogidos en proyectos bastante serios, que bueno, pues que su objetivo es la educación integral de los niños y niñas. De hecho, Zaragoza hasta el momento era todo un referente en la educación en el ocio y en el tiempo libre, e incluso el programa municipal de infancia y adolescencia, la red municipal de centros de tiempo libre, fue galardonada en el año 2006 por la UNICEF. Y bueno, pues hace aproximadamente un mes se publicaron los nuevos pliegos para algunos de los centros municipales de tiempo libre y ludotecas, y en estos ya no se exige ni tan siquiera titulación de diploma universitario, sino que con tener un título de monitor de tiempo libre, un cursillo de 100 horas será suficiente. Y las contratas van a ser adjudicadas a empresas dedicadas al ocio y tiempo libre, a esas que gestionan también, pues entre otras cosas y con gran polémica, los centros de menores. Si escucháis anteriores ediciones del Acratador o leéis por ahí, veréis pues que estas empresas se dedican al lucro más desmedido, metiendo a gente con escasa profesionalidad a ejercer, pues tener unos profesionales, que es lo que hace falta, pues meten un poco a quien bien les pilla. Y es que los trabajadores que en la actualidad prestan estos servicios sociales tienen derecho a ser subrogados, pero en cuanto surja alguna baja, los trabajadores contratados pueden ser cualquiera, un albañil, un ingeniero naval, un electricista, un camarero, un abogado, pero eso sí, tienen un cursillo de monitor y a trabajar con niños y niñas solo porque la educación es más barata. Y bueno, pues con todo esto, ¿quién gana? Desde luego las niñas y niños no, los padres menos, tampoco el ayuntamiento, que baja la calidad del servicio. Y serán los que salen ganando, son empresas que pueden contratar a monitores, ganar más dinero y tener más margen de beneficio. Y bueno, pues los educadores nos plantean esta protesta, la transmiten al movimiento vecinal y bueno, pues serán cosas de la crisis, nos dicen en su comunicado. Y nos ponen una comparación para que os hagáis una idea. Que esperan que en todos los servicios no ocurra lo mismo. Es como si en los hospitales, en vez de médicos, contraten enfermeras. En el puesto de las enfermeras pongan a socorristas y en el puesto de los socorristas a jugadores de waterpolo. Pues nos imaginamos que a nadie nos gustaría este escenario. Pues eso, que se continúa precarizando incluso en servicios tan delicados como la atención a la infancia. Pero los precarios y precarias y la gente parada se moviliza porque no se quedan contentos con este planteamiento de la vida. Y en concreto, pues hace poco, os vamos a leer una noticia porque la verdad es que el tono es bastante chusco, pero bueno, pues habla de la movilización de varios precarios que asaltaron un supermercado y repartieron la comida pues entre la gente que pasaba por la calle. Y bueno, pues esto suscitó una noticia que parece un poco chusca, y es que era unos jóvenes se asaltan un súper, como sabéis, y reparten los víveres en protestas por la crisis. Todo esto en el distrito barcelonés de Nou Barris, y repartieron pues eso, los alimentos sustraídos entre los vecinos en una acción de protesta contra la crisis económica y la precariedad laboral. Todo esto, pues después acudieron los Mossos de Escuadra, se puso fin al saqueo y tras unos minutos de diálogo, pues no hubo detención alguna. La acción fue convocada por la Asamblea de Parados de Barcelona, se inició pasadas las 6 de la tarde en el supermercado de la cadena Caprabo Eroski, situado en la plaza de Llucmajor, y de manera coordinada varios jóvenes entraron en el súper a cara descubierta y se llevaron un total de 12 carros con un productor de primera necesidad, como pasta, arroz, embutidos, conservas, alguna que otra botella de vino, que hay que alegrar la vida, y artículos de limpieza. Y bueno, cuando los carros estaban repletos, acudieron a 6 cajas registradoras y todos los productos pasaron por el lector de barras. Y a la hora de pagar, aclararon a las cajeras que no pensaban hacerlo, y bueno, pues ante el desconcierto de algunos clientes que tampoco abonaron sus carros de la compra, salieron a la calle los jóvenes antisistema, como ponen en los periódicos, y regalaron los productos alertando de su acción con 2 megáfonos. Pues bueno, la acción de protesta, que dejó estupefactos a los vecinos, ha sido muy criticada desde la prensa con diversos artículos que la verdad es que son vomitivos, pero más vomitivos son los precios que no se nos impone o las empresas que imponen el paro y la precariedad, como aclararon los jóvenes tras su acción. Y también en Bilbao se ocupó la Catedral de Santiago por parte de un grupo de la Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya, que la ocuparon la noche del 18 de diciembre, bueno, la ocuparon por la tarde y fueron desalojados por la noche e identificados por parte de la Ertzaintza, todo esto a petición de las autoridades eclesiásticas, aunque por lo menos han dicho todo beatos y buenas personas ellos que no se les interponga ninguna denuncia, y es que parece ser que la Iglesia está con los más desfavorecidos que ellos eligen y no con todos y todas. Y bueno, pues han mandado un comunicado en el que la Asamblea de Parados y Paradas de Vizcaya quieren denunciar el desalojo que sufrieron en la Catedral de Santiago la noche del 18 de diciembre. Representantes de esta asamblea se habían encerrado para protestar y reflexionar sobre las medidas a tomar por parte de las personas sin empleo para extender la solidaridad obrera. Y es palpable que todo vale contra los más desfavorecidos. Ni tan siquiera se permite el derecho a reunir ni protestar en una iglesia. Y celebraron a posteriori una movilización el sábado a las 11:30 de la mañana, cuando se concentraron frente a la plaza de Santiago en el casco viejo de Bilbao, frente a la iglesia, y luego recorrieron las sedes de la Diputación, Confederación de Empresarios, Gobierno Vasco y Gobierno Central en la Delegación de Gobierno, para protestar contra la ausencia de medidas reales contra el desempleo que vayan enfocados a penar a los que más tienen y no a los que menos tenemos. Pero es que la pérdida de derechos laborales y sindicales es algo que está teniendo lugar en toda Europa, y en concreto la CNT de Madrid salió a la calle para denunciar la falta de libertad sindical en Alemania, donde se ha prohibido la actividad sindical del anarcosindicato FAUAIT, Frei Arbeiter Union, que quiere decir Unión de Trabajadores Libres, y bueno, pues que este sindicato ha visto prohibida su actividad sindical, en concreto a partir del pasado 11 de diciembre, cuando una sentencia prohíbe, basándose en unas leyes de excepción que vienen del año 33, ni más ni menos que de la Alemania de Hitler, prácticamente, dentro de un conflicto laboral que han mantenido los trabajadores de la empresa cinematográfica Babylon afiliados a la FAU. Y bueno, pues una sentencia que recuerda a los años más oscuros del franquismo, cuando los trabajadores debían afiliarse obligatoriamente al sindicato vertical y cualquier intento de autoorganización obrera o incluso el medio de llamamiento a la libertad sindical eran reprimidos sin enmendamientos. Esto se debe a la política monopolística prácticamente sindical en Alemania, donde unos sindicatos son decididos para tener la exclusividad de negociación de convenios, en este caso al sindicato Verdi, que bueno, pues es el que ha obtenido los derechos para negociar el convenio, y como la FAU denunció y bueno, pues estaba movilizándose y llevó a cabo una huelga, pues se encuentran con que se les prohíbe toda actividad sindical al tiempo. Quizás nos tendremos que ver barbaridades como estas en el Estado español. He really cares. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Sí, mi sargento! Y vamos a una pequeña noticia de antimilitarismo, y es que dentro de la coordinación de protestas que impulsa la alternativa antimilitarista MOC contra gasto militar que figura en los presupuestos generales del Estado, que se están debatiendo estos días en el Parlamento Español, la pequeña coral organizada antimilitarista integrada por activistas del COA, desafiando los 0 grados que marcaba el termómetro a 50 metros de la misma Basílica del Pilar en Zaragoza y del Belén instalado en su fachada principal, daba este viernes un nuevo enfoque a los tradicionales cánticos navideños de estas fechas. Y centenares de sorprendidos y sorprendidas viandantes se llevaban a casa, además del recuerdo de unas muy afinadas voces, una octavilla con un irónico texto en el que, por un lado, se refleja cómo el Ministerio de Defensa se ufana del buen trato que, pese a la crisis, le dispensan también un año más los presupuestos, y por otro lado, en su anverso, se hacía un llamamiento a la objeción fiscal y a la desobediencia a las guerras. Curiosamente, poco más de 48 horas después de que la titular del Ministerio de Defensa, Carmen Chacó, declarara, al recoger su premio como castigo a la prensa que le han concedido los cronistas parlamentarios por su opaca política informativa, que el ministro Moratinos le demostró que cantaba mucho y muy bien villancicos en la visita que realizaron juntos a Afganistán las pasadas Navidades, justo precisamente 2 días antes de que las patrióticas y humanitarias tropas españolas mataran a un civil desarmado que iba en su moto. Y bueno, pues cantaron villancicos como Por el camino que lleva a Bagdad, Pero miran cómo beben los peces de caqui en el río, y bueno, y otras similares. Y eso, recordar que este año son varios miles de millones de euros lo que se vuelve a ir para la industria de la muerte, que parece ser que es una industria que nunca tiene crisis. Y sí, vamos a hablar de la cumbre de Copenhague, pero es que verdaderamente hay muy poco que decir. Una cumbre verdaderamente con un final lamentable, con los rechazos solamente del acuerdo final de Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Costa Rica y el archipiélago de Tuvalu, que bueno, pues que es un archipiélago que de aquí a unos años, si sigue así la subida de las aguas del océano, desaparecerá debajo del agua, con lo cual pues no será un problema porque desaparecerá el país, pues mire ustedes qué bien, pues se saldó una cumbre con un acuerdo de mínimos, un acuerdo que produce, no sabemos si risa o ganas de llorar, en el que dicen que al fin y al cabo de aquí a 50 años, como solo va a subir 2 grados la temperatura, resumiendo así brevemente, pues ¿qué le vamos a hacer? Si se queda algún país bajo las aguas, si los países más pobres son los destinatarios de la miseria que provoca las emisiones de CO2, y si el cambio climático va acelerando el empobrecimiento de los campos de los más pobres, y bueno, pues como no queda otro remedio seguiremos usando petróleo, como no queda otro remedio seguiremos plantando transgénicos y seguiremos quitando el agua a los más pobres, pues bueno, en esta sociedad que nos da ganas de vomitar a veces por su infinita miseria, pues que podemos decir que un acuerdo de mínimos, un acuerdo bastante lamentable, una represión política sin límite que, bueno, pues que ha llegado a ser censurada incluso por los medios de comunicación oficiales y que ha traído miles de detenidos de los que os vamos a hablar ahora, porque desde luego de la cumbre del cambio climático bien poco podemos decir, salvo que eso, una vez más, se juntaron, acudieron ahí precisamente echando bien de CO2 y gases contaminantes en sus flamantes aviones privados, en sus flamantes limusinas, se reunieron, se gastaron un dineral y nos tomaron el pelo un poco a todos, pero sobre todo al planeta, porque nosotros moriremos y no volveremos, pero el planeta tampoco tiene capacidad de regeneración en estos momentos para absorber la cantidad de contaminación que se le está dando. Contaminación que, como no, pagan los más pobres del planeta. Y mientras tanto, pues bueno, fueron detenidos miles de personas con una política de detenciones preventivas que nos recuerdan a los peores tiempos del franquismo, a aquello que se llamaban los tribunales de orden público, que metían a la gente en la cárcel sin juicio solo por haber sido rojos o algo así, pues bueno. Y también el director de Greenpeace España, Juan López Uralde, continúa incomunicado y preso en la prisión danesa de Vestre por haber desplegado el pasado jueves una pancarta con el lema «Los políticos hablan, los líderes actúan» en la cena de gala de la cumbre del clima. El cónsul español en Copenhague, bueno, pues fue allí, vio que se encuentra bien, aunque afectado por la dureza de una prisión preventiva de 21 días que le ha sido impuesta, según informaron desde Greenpeace. Decir que, bueno, pues López de Uralde se coló en una cena de gala que ofrecía la reina de Dinamarca, vestido con un smoking y bastante elegante, y, bueno, pues el abogado aragonés José Manuel Marraco es quien lo defiende, y de momento el juez debe decidir si regresa a España a pasar las fiestas con su familia, una decisión que se iba a tomar hoy mismo, o que puede permanecer encarcelado hasta el día 7 de enero cumpliendo 21 días en prisión preventiva, el máximo que permite la legislación danesa para que la acusación prepare y reúna sus pruebas. Pues una pena completamente desproporcionada. Decir que, bueno, pues la cumbre del clima no solo ha supuesto un fracaso político por lo absurdo, ilimitado y poco concreto de sus acuerdos, sino que también ha ridiculizado la capacidad de Dinamarca para albergar un gran evento internacional. Es decir, que bueno, la organización acreditó a 46.000 personas, que era el triple del aforo del recinto, y bueno, pues lo que se ha demostrado es que es un gobierno del palo y tente tieso, con las detenciones preventivas y una represión absolutamente inusitada. Y para muestra un botón, Iberdrola aquí en el Estado español reclama más nucleares, más rentabilidad y tarifas más caras para los consumidores. Y bueno, pues eso, que paguen los consumidores más en la factura eléctrica y que haya más ayudas públicas para sus inversiones de negocio y beneficio, que sobre todo comprenden las centrales nucleares. Y es que en estos momentos Iberdrola tiene la santa jeta de pedir que se inviertan 110.000 millones de euros hasta 2030 para garantizar el suministro, y si el Estado español prescinde de la energía nuclear, pues que añada unos 35.000 millones adicionales. Mira qué majo. Y el sistema energético actual es insostenible. Se está derrochando energía y la producimos por métodos contaminantes. Pero sin embargo, con el descenso del consumo eléctrico actual de un 8%, ya podríamos librarnos de las centrales nucleares con una producción verdaderamente en estos momentos absurda. Y es que centrales nucleares como Garoña, por ejemplo, no producen más que el 1,35% de la energía eléctrica que va para la red. Pese a todo, pues bueno, la desmedida y sobre todo la jeta impresionante que tienen las compañías eléctricas nucleares, pues bueno, lleva a que se pidan estas cuotas totalmente insostenibles. Y una buena noticia. El pasado 17 de diciembre era puesto en libertad en Portland, Oregón, Jeffrey Lures, activista anarquista y ecologista, que bueno, por un error administrativo había sido puesto en libertad el 20 de octubre, pero volvió a la cárcel tras unas horas, y esta vez la situación es diferente y es un hombre libre de nuevo. Lures cumplió el pasado 6 de diciembre 31 años en prisión y nunca abandonó la lucha dentro de la cárcel, escribiendo poemas y artículos acerca de los ataques y los cambios en el medio ambiente que el hombre está causando. Pero ahora va a poder continuar esta lucha desde este lado del muro, junto con sus compañeros y amigos. Ha estado 9 años y medio en la cárcel y bueno, ha soportado muchos sufrimientos, ha estado mucho tiempo en aislamiento por su lucha, y sin duda esta experiencia lo ha cambiado, pero lo que no cambia es su compromiso con la justicia social y ambiental. Ha mandado un comunicado donde agradece a todas las personas que les apoyaron en los últimos años y sobre todo a los que se han dedicado incansablemente para sacarle de prisión. Lues había sido condenado a 22 años y 8 meses de prisión por prender fuego a 3 coches 4x4 de gama alta en Eugene, Oregón, y por atacar un concesionario de coches. Su objetivo con esta acción directa era denunciar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el calentamiento global y el papel que desempeñan estos 4x4 en ese proceso. En 2007, una corte de apelaciones redujo su pena a 10 años. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Continúas oyendo del acratador, recomendándote que no veas la tele y que escuches más las radios libres, por ejemplo, como esta que te estamos transmitiendo. Y nos vamos a noticias a propósito de la Sociedad General de Autores, esta peculiar entidad, pues a caballo entre, pues no sabemos muy bien si decir, entre la Cosa Nostra y el Ministerio de Hacienda. Y bueno, desde tras la ley antidescargas, que parece ser que sigue adelante, os recomendamos que cualquier página se convierta en una web de enlaces que puedes descargarte desde la lista de cinde.net, que es una web a propósito de esta llamada ley antidescargas. Y es que echa la ley, echa la trampa. Aunque la trampa llegue antes de que inicie su andadura parlamentaria el polémico anteproyecto legislativo para cerrar páginas web sin permiso judicial, en teoría para salvaguardar la propiedad intelectual. El objetivo del gobierno es bloquear los sitios que enlazan a contenidos protegidos por derechos de autor. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando cualquier sitio se convierte en una web de enlaces? Y es lo que nos proponen. La lista de cinde.net, otro ejemplo más del poder que la tecnología digital da a los ciudadanos, es una acción de desobediencia en red. Esta campaña facilita a quien lo quiere instalar en su página web un banner buscador de descargas o, como ellos definen, un código que puedes cortar y pegar en tu web y que te mete automáticamente a formar parte de estas webs censurables, lo que se llama un elemento autoinculpatorio. Y explican, si en el punto de mira del gobierno hay unas 200 webs de enlaces, nuestro objetivo es responder con un listado de 2.000, 20.000 o 200.000 páginas que integren buscadores de enlaces. Si el gobierno quiere terminar con los derechos fundamentales, tendrá que terminar con todas nosotras. Y la lista de cinde.net, que es donde os recomendamos encontrar este web, ha salido del laboratorio hacktivista Hamlab, del Centro Social Autogestionado Patio de Maravillas. Y bueno, ya hay 12 páginas inscritas y os recomendamos pues que entréis en esta web y que vayáis recogiendo vuestros enlaces para parar esta campaña totalmente impresentable de la... pues de la SGAE, de la Sociedad General de Autores, y que bueno, que debemos cambiar como sea esta dinámica cuasi mafiosa de esta gente, pues bueno, que verdaderamente nos pone los pelos de punta pensar hasta qué punto se han convertido en un grupo de poder que regula la propiedad de todos y todas. De hecho, últimamente en el fundamentalismo en cuestiones de derechos de autor del gobierno español y de la SGAE ha sido denunciado incluso por la Unión Mundial de Ciegos, que está representada por varios países, donde hay un tratado para las personas con deficiencias visuales que, por culpa de las leyes de propiedad intelectual, los 3.500 textos producidos para personas ciegas en América Latina, que bueno, pues con gran esfuerzo económico de diferentes fundaciones como la ANCE, resulta que al ser una parte de ellos sometidos a derecho de autor, van a desaparecer de la propiedad común. Una cosa que verdaderamente nos produce prácticamente náusea, es decir, que bueno, pues que se niega incluso a las personas ciegas el derecho a los textos mediante alfabeto braille o mediante traducción para la red, unos textos especiales que bueno, pues que pueden ser impresos directamente al braille con unos códigos, pues estos textos, como están sometidos a derechos de autor, van a desaparecer de la red. Pues eso, se nos revuelve las tripas solo de pensar hasta qué punto son peseteros e inmundos esta gente de la Sociedad General de Autores. Y el acratador se va terminando porque hoy no tenemos más tiempo. Recordaros que vamos a seguir todos los jueves en directo en Radio Topo, que estamos los viernes y otros días en Radio Chicharra en Teruel, y que bueno, ahí nos escucháis en diferido. Y bueno, pues que queríamos dedicar este programa muy especialmente pues a todas las personas presas y presos, como hemos recordado al principio del programa, y también a Abel Paz, Diego Camacho, que nos dejó este año, y muy especialmente a Amadeu Casellas y a Tamara, encarcelados en Cataluña. Y como no, nos despedimos hasta el año 2010 con un pletórico salud y anarquía. Luchemos por ella.